man. Esta es la canción de libertad. Redimídome, Agustín Ramos. Proclamación de emancipación. Celebración por la salvación. Fiesta de libertad en la verdad. Canto de redención. Ni principados destructores, ni potestad de señaladores. Nada me hará dudar o separarme del amor que me ha dado el Señor de señores. Ya no vivo en orfandad, tengo su paternidad, y eso se llama libertad. Libre de condenación, se ha llevado mi aflicción, poniendo en mi boca una nueva canción. Ahora puedo cantar, correr, danzar, remontarme como el águila y volar. Él ha quitado el yugo de mis hombros y lo ha tirado a lo profundo del mar. He nacido de nuevo y se siente de una incorruptible simiente. Le cantaré a la gente que mi rey amado a mí me ha dado libertad, que me hace cantar, me hace volar, me hace más fuerte. Por tu perfecto amor, tu sangre en la cruz, venciendo a la muerte. ¿Por qué pagar tan alto precio? Diste tu vida por mi libertad. Yo. Para ti yo tengo esta canción de gratitud, que ha nacido en virtud de que me libraste de la esclavitud. Y aunque no puedo expresar la magnitud con exactitud, como me dio vida en total plenitud. Eres camino y verdad, en ti está el propósito de la felicidad. Rompiste mis cadenas, tú limpiaste mi maldad. Puedo cantar, gritar mi libertad. Soy pura sal, beso con el bien y el mal. Ya no me espero un final fatal, y todo porque tú me diste libertad, que me hace cantar, me hace volar, me hace más fuerte. Por tu perfecto amor, tu sangre en la cruz, venciendo a la muerte. ¿Por qué pagar tan alto precio? Diste tu vida por mi libertad. No vivo en orfandad, tengo su paternidad, y eso se llama libertad. ¿Por qué pagar tan alto precio? Libre de condenación, se ha llevado mi aflicción, poniendo en mi boca una nueva canción. Diste tu vida por mi libertad. De la muerte eterna hemos conocido la verdad, y la verdad nos hizo libres.